claramente deberíamos estar trabajando vos en mi trabajo y yo en el tuyo un año de corrido a la par, ¿no? Sin abandonar nuestros puestos oficiales. 10, diría yo, por lo que le van a pagar a la AFA. No, uno así de corrido si sos alcanzapelota, mínimo, así, aguatero, un puesto de ese. Está bien. ¿Llegás a estar citado para el banco? No entiendo, ¿por qué es el partido? ¿Por la Copa América? ¿Del no. centenario que se juega en Estados Unidos? ¿Por qué es? Por la hermandad. Ponele que sí. Por la hermandad latinoamericana. Sí, bien. Y la jugamos en Estados Unidos. ¿Está bien? Hermandad americana, se diría, en este caso. ¿Va? Buenas. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Muy bien. Muy bien, ¿y ustedes cómo anda? Bien, la amistad, la hermandad es entre la billetera del queridísimo Blatter y, bueno, alguno que ha quedado ahora. Esa es la única amistad que le encuentro a este partido. Claro, un negocio, obviamente. Bueno, más allá de este partido tan decisivo, tan importante de la Argentina que estamos viendo... Que hoy nos va a tener despejado totalmente del aire y nos va a privar de toda la magia que nos caracteriza. Sí, hoy tenemos un programa de radio por delante, sigue hasta las 12 de la noche, hasta que comience el día sábado, te vamos a hacer compañía en la 90.1. Y bueno, te puedes comunicar con nosotros, por ejemplo, por mensajes de texto o WhatsApp al 15-6132-0287. 15-6132-0287. Si te animás y querés llamar a la radio, lo podés hacer al 0237, si es que estás fuera de Moreno, 466-6559. También nos podés buscar en Facebook, ya estamos recontra reconectados con R's. Somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Moreno. Así que comunícate con nosotros por ahí que ya estamos esperándote. Muy bien, tenemos premios en el día de hoy para aquellos que se comuniquen y quieran elegir entre los distintos premios que te puedes llevar. Tenemos cerveza. No, pará, la cerveza no es para regalar. Pero no se negocia. No. Tenemos Despertando, el disco de T de Tilo, muy lindo disco, en el cual aparecemos y estamos muy orgullosos de ello. Así que Juan Cruz no lo había visto, así que lo aparecemos. A ver, acércamelo, permíteme. Aparece un sticker de Aguafuertes en la contratapa del disco de T de Tilo. También te podés llevar sticker de Aguafuertes, que ya los tenemos en maxi tamaño para que te ocupe toda tu heladera. También tenemos disco de ficciones. Me parece lo mejor. Así se llama el disco. Ah, creí que estabas, sí, ya me creí que estabas muy contento. Y tenemos por último también otro disco más, esta vez de Hecatombe, el disco Somos, con un formato distinto, presentación en rectangular, no cuadrada, uh-huh. Lo que es la caja del disco. Así que tres CDs. Mucha estrategia tienen los chicos de Hecatombe en cuanto a llamar la atención, en cuanto a aprendete las letras, ¿sabes cómo? Escuchando. ¿Te acordás cuando aparecieron los CDs que venían esas cosas para guardar los CDs en la estantería? Sí. Que vos tenías un modular así que... Claro. ¿Qué carajo hace con esto? ¿Qué carajo hace con eso? Este te coloca toda la colección. Justamente de eso hablaban los chicos, de venir bajando el dedo y que esto te lo frene. Claro. Por molestia lo ibas a tener que escuchar de nuevo. Ahí había, Argentina acaba de hacer el tercer gol ante un equipo de Bolivia que no reacciona. ¿Está convocado Higuaín? No, estaba convocado pero se quedó por un cuadro febril, gracias al cielo. El Pocho Lavezzi me parece que hizo el gol que no se sacó la camiseta. Ahora entendemos por qué la felicidad de nuestro operador León Álvarez Migliasi, a quien saludamos, con una campera verde loro que no pasa el antidoping, pero... verde dólar, diría mi abuela. Che, volviendo a lo de los premios que nos distrajimos con el gol. Sí, señor. Es un disco para aquel que se comunique. No, claro, ¿sí? Pero digo, hay tres opciones distintas. Claro, podés elegir. Claro, por supuesto. Catombe, T de Tiro o Ficciones. Bueno, también tenemos stickers, eso se los regalamos a Mansalva, a montones, ¿no? Sí, es más, podemos hacer como hace el señor que se retiró de la tele y nunca más va a volver a la tele y vuelve cada tanto. ¿Quién es? ¿Mirto Legrón? Sí, Mirto Legrón del rock. Sí, que sale a las veredas y pegatinea los coches. Sí, bueno, señor. Podemos hacer lo mismo. Estamos en Irigoyen 77, casi esquina Ceballos. Así que pasate con tu auto o tu heladera al hombro y lo pegamos sin ningún tipo de problema. O tu bici. Para la bici te va a quedar grande porque son tamaño maxi. Es para heladera Siam, para aquellos que tengan más de 30 años se podría decir, Marian, la heladera hacía, no, más todavía. Y sí, yo diría como, sí, 30. De 30 para arriba. Sí, 30 sí. Y te acordás de la heladera que estaba en lo de tu abuela. Claro. Más o menos, por ahí. Para esa, los que termos tenían, también. Esas heladeras que tenían tanta edad como tu abuela. Claro, sí, esas heladeras grandes. Que no andaban tan bien como tu abuela, pero eso es otra cosa. Y a veces era al revés. Sí, sí, sí. En realidad quise decirlo al revés. Anda mejor que sí, tu abuela. Sí, te iba a decir sí, eso. Sí, sí, es, a eso me refería. Esas heladeras te duraban 50, 60 años. Las heladeras de ahora, con suerte, te duran 10, ¿no? Agarrás, lo único que te puede joder, me decía el reparador de heladera, es el gomín que te pierde frío. El burlete. El burlete, claro, ese. El burlete. El burlete, nada que una linga no pueda solucionar. Obsolencia programada se llama eso, señores. No está, percibida, que es distinta. Está todo bajo control. Sí. Bueno, 10:15 es momento de arrancar con un poquito de música. ¿Querés presentarlo del tema, Juan? Ya que lo elegiste. Bueno, breve recordatorio a Gustavo Cerati a un año de su muerte. Escuchamos uno de sus mejores temas, en mi humilde opinión, Un Millón de Años Luz. Soda Stereo. Estaré un millón a mí me pasa que quizás me vienen las letras o la música, pero como que termina siempre de como de parir, digo yo, cuando nos juntamos los dos. Yo digo que nosotros nos juntamos a jugar con la música, es un juego para nosotros. Y cuando decimos juego no es como no darle valor, sino al contrario, es algo que nos divierte y nos ponemos como los nenes, ¿viste? ¡Ah, hacer música! Y bueno, ahí algo sale. Aguafuertes. Aguafuertes. Novena temporada. Novena temporada. Yo me levanté el otro día y hice una melodía, la llamé, vino a casa, mirá, che, esto, ¿te parece? Y de ahí salió una canción. Sí, dale, dale. Aquí crecen las flores de forma multicolores. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Radio Escuchas. Mi nombre es Julio Ricardo y junto a Anselmo Jado vamos a estar comunicándoles el estado del clima. Buenas noches, Anselmo. Buenas noches, Julio. ¿Qué nos depara el pronóstico del clima para el fin de semana? Estamos esperando una fuerte, fuerte, fuerte precipitación en la zona noreste del país que se va a producir por el choque de un bólido de aire caliente proveniente de los sectores más oscuros del radicalismo vinculados a Carrió, que va a entrar en colisión con un viento huracanado y frío que llega directo desde Houston en el momento en que Messi salga a la cancha. ¿Y para la capital federal y el conurbano? Bueno, por suerte el choque de aire frío y caliente se produce a la altura de Córdoba, en la Ruta 9, lo que complicaría los accesos a la capital y el conurbano y estaría demorando, por supuesto, la llegada de la tormenta a estas zonas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿vamos a tener un fin de semana tranquilo? Yo no me pondría tan contento, Anselmo, ya que estamos esperando un fuerte sismo, un fuerte temblor. Sí, señora, escuchó bien, un fuerte temblor en una zona que aún no hemos logrado identificar. Por supuesto que la fecha aún no es exacta, por lo tanto, la hora tampoco, y los motivos hasta el momento se desconocen. Una información importante para tener en cuenta y estar preparado. Por supuesto, ¿no? Anselmo, esto es todo por el momento. Mi nombre es Julio Ricardo, me acompañó Anselmo Jado y en breve estaremos con más No Noticias del Clima. Hasta luego. La libertad nos aprisiona. La libertad no se doblega. El compromiso es libertad, verdad. De los talleres, a través de las ferias, a través de las distintas actividades que nosotros hacemos, hacemos que el vecino se acerque un poco, ¿viste? Se acerque más, se empiece a relacionar de otra forma, digamos, ¿no? Aguafuertes. Novena temporada. La feria es uno de los espacios en los que conviven varios vecinos que pueden poner su puesto, estar en la plaza, ¿viste? Ocupar espacios públicos. Entonces ahí también es donde nosotros nos ponemos a charlar con los vecinos, ¿no? Y 29 minutos. Y continuamos en Aguafuertes después de las noticias fundamentales para saber si salir con paraguas, con pilotitos, con botitas. O cómo. Pilotines. Me impresionó lo del sismo, che. En cualquier momento hay un sismo en cualquier lugar. Sí, en realidad no sabemos cuándo. Pero, ni cuándo ni dónde. Tengo una punta. ¿Qué? Vender pilotines. Guarda, tengo pilotines que son miden 4x4, así, de esa bolsa de... De bolsa, sí. Y son unos pilotines que miden como para persona de 2 metros. Son geniales. Los compras por 5 pesos, los vendés a 50 en la cancha, te llenás de guita. Pero ese negocio creo que ya existe, Walter. No, pero yo tengo la punta de dónde ir a comprarlo. Mirá lo grande que es. Es zarpado. Enorme. Bueno, zarpado. Y lo tengo en rojo, y depende de las camisetas. Les recordamos que tenemos 3 discos para regalar. A aquellos oyentes que quieran, se pueden comunicar por mensaje de texto al 15-6132-0287 o llamando acá a la radio al 0237-466-6559 O escríbenos en el Facebook, somos Aguafuertes por FM Moreno. Ahí ya colgamos una fotito de lo que tenés para elegir, menos la cerveza. La birra no. Fundamental esa aclaración. Cerveza no. Un vasito, no sé, una tapita te puedo convidar. Y si venís a buscar el disco, por ahí queda algo. Si venís hoy a este ritmo, en un ratito. El envase para que vayas a comprar de vuelta, ahí al bar de las ratas. Vas a... Bueno, tenemos un par de invitaciones para hacerte, en principio para mañana, ¿sí? Algunas nomás antes de ir a la tanda rapidito. Fiesta balcánica con Caravancera, Semi Balcán Musiquita, a las 20 horas. Esto va a ser mañana sábado en Mítico Bar, Doctor Vera, 133 Moreno. También va a haber música en la plaza, Clavo, Infraganti, Cero Apologías y Mezclas Raras. Se encuentran en la Plaza 16 de Padua para tocar totalmente gratis. A partir de las 3 de la tarde, mañana sábado, Plaza 16 de Padua. Esto está ubicado en Echeverría, entre Villiquen y La Razón. Me mató el nombre de la calle. Sí, Villiquen y La Razón. En Villiquen al 1200. Villiquen y Antiojito, ¿no? Falta. Terrible. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra información que nos trae este boletín es mañana Merlo Rock, Viejo Rastrero, Pasajeros del Tren, Eclipse Valvular, Destino y Decuders, o algo así se debe pronunciar. Decuders. Ah, los Cuders, los que echaban a los Simpsons de la casa son. Creo que los sí. Judas. Claro. Sí, no eran los Cuders. Señor Cuder. Claro. ¿Cuántas bandas habrá con nombres surgidos de los Simpsons? Habría que hacer una lista y no es, terminamos más. Es un trabajo para Martín Ciccioli, me parece. Y un buen trabajo de investigación. O sí. Facundo Pastore, elegí alguno de los dos. Bueno, atenta a la mañana de la mega. Todo esto con entrada solidaria. En solidaridad con los 7 meses de lucha que llevan los trabajadores de la cooperativa Acoplados del Oeste, ex Petinari, por recuperar su puesto de trabajo. Estaremos realizando una colecta para ellos y sus familias. Acerca tu donación. Pueden ser alimentos no perecederos, artículos de limpieza, artículos de higiene personal y también, obviamente, la solidaridad con los trabajadores que hace poquito fueron reprimidos salvajemente por la policía bonaerense cuando no. Todo esto va a ser mañana desde las 16 horas en Calle Real 534 entre Aristóbulo del Valle y Almirante Brown en Merlo. ¿Sí? Después seguimos con un toque más de agenda porque nos corren los relojes y tenemos que ir a la tanda. ¡Un reloj! Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET. Sí. ¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan. Buen día, Fabián. Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado? Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda un mensaje. Sí. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. ¿Qué más hacer en esta tierra? nada si no cantar. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Ya estamos en comunicación telefónica con Raúl de Del Goyete. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos justo ensayando. No sé si te acordás, pero en el 2010 me regalaste el disco de Del Goyete en Be Free. Así que gracias. Está muy bueno. Free, las hijas en Free, que nos cagábamos de Free y no teníamos cómo volver. Mirá. ¿Viste? Te acordás de otras cosas. En realidad no me acuerdo del disco, pero me acuerdo de la fecha que la birra estaba como 50 veces. Nos cagábamos de risa, estaba bueno. La gente iba, se recopaba, queda lejos. No hay nada que te traiga de vuelta. Aguafuertes, novena temporada. De hecho, nosotros una vez nos quedamos golpeados con los equipos ahí y no teníamos cómo volver. ¿Y cómo terminamos volviendo? Un remis, varias veces, mucha paciencia y mucho cagazo, porque encima los chicos cerraron el bar y nos dejaron con las cosas afuera. ¡Ah, qué lindo! Sí, estamos hermosos. Lo que escuchábamos hacía 5, 6, 7 minutos, no te dije 6, 7, 8, ojo con eso. Ojo, atento. Era Cultura Profética con Canto en la Prisión. Claro, se nos pasó de presentarlo y bueno, preferible tarde que nunca. Colgamos, para ahí. Colgamos, básicamente colgamos. Mientras tanto, Argentina en un partidazo le gana 3-0 a Bolivia, recién comienza el segundo tiempo. Y no hay mucho que decir. Ahí se deja caer el Pocho Lavezzi, cobran falta a favor de Argentina. Sorprendentemente no se ha sacado la camiseta todavía. En el cuarto gol dice que se la saca. Cuando anota el cuarto gol, se lo dedica a la platea de Estudiantes de Buenos Aires, ahí al pincha de Casero. Y muestra los ravioles. Y muestra los ravioles. Muy bien. Te recordamos por si... Un tipo obsoleto, ¿no? Conociendo que hay lavarropa, el chabón sigue con la tabla de lavar. Y bueno, así está el país. Dale, aguante el G, boludo. Esa gente que vota Macri, te das cuenta. Te recordamos, mientras tenemos un ingreso a la radio, que tenemos tres regalos para el que quiera venir a buscar. No te vas a llevar los tres, sino uno de los tres. Son tres CDs de bandas súper conocidas que a vos seguramente te encantan, como T de Tilo. Su disco es Despertando. Tenemos también el disco de Ficciones, Me Parece Lo Mejor. Y el disco rectangular de Hecatombe, Somos. Me llama mucho la atención, te digo, la portada. Muy lindo. Yo me llevaría este únicamente por los dibujos, por el color. Yo por los años de ir a verlos a las plazas, el de T de Tilo. Y por vecindad. Los chicos de Ficciones fueron mucho tiempo vecinos míos allá en Río Alegre. Creo que Mariano se llevaría el de Ficciones, así que si no viene a buscar nadie, ya tenemos uno para cada uno. Sí, ya está, León, vos, o sea... Y no le importa un carajo, está muy bien. No tiene equipo para reproducirlo. Bien, te recuerdo una fechita que se nos pasó para mañana sábado, que tampoco teníamos agendada, así que ni te calientes, porque se me pasó a mí en realidad pasarla. Va a estar tocando Fiero. Lo estará cobrando él, lo cobra él, aparte. Sí. Es un bono. ¿Me dejas? Como vos tenés tu chamullo de lo porongo eso que vendés para la cancha, bueno, déjame a mí. Mañana va a estar tocando en Santana Bar Fiero, que es una banda de acá cerquita. Va a presentar su disco Sopa de Perdedores a partir de las 10 de la noche, más o menos, en Santana Bar, en Ramos Mejía, sobre la avenida Rivadavia. Ahí nomás de la estación, serán dos cuadras. ¿Vos fuiste a Santana? Sí. Conozco. Parece la casa del Grinch de afuera, no es muy difícil encontrarla. Es muy angosta, digámosle así, ¿no? Parece la casa de... ¿Cuál era? Stuart Little. Stuart Little. Es una mezcla de Stuart Little y Grinch. Sí, una casa muy, muy chiquita de frente, pero lindo, lindo lugar para ver. Sí, suena muy bueno, suena lindo. Sí, tienen lindo sonido y ahí vi bailar durante 45 minutos seguidos, ininterrumpido, y esto es palabra oficial y medido por reloj, a Toti mirándose las manos, Toti de Jóvenes por Dioseros, mirándose las manos así y bailando arriba de una barra 45 minutos reloj. Yo en ese mismo lugar vi... Duraznito le decíamos después. En ese mismo bar vi una doble fractura de cráneo, así que es un lugar que hay que ir, te recomiendo ir, porque si te ves al Toti mirándose las manos durante 40 minutos y un muchacho que se rompe la cabeza dos veces, lo vale. Sí. Y encima tenés una gran banda como Fiero, ¿qué más querés? Sí, sí, sí. Y la birra te debe salir 120, pero olvídate, tenés una re banda, lindo lugar. Sí, te recomiendo por las dudas, si sos medio salame, comé algo afuera. Porque yo la vez que fui, dije, bueno, o me van a dar algo de morfar, me van a dar algo, va a haber para comer, o te van a dejar salir. Olvídate, ninguna de las dos. Yo ingenuo caí. Así que si vas, es a las 10 de la noche, anda comido que después, el que avisa, no traiciona. Hay un barcito en Castelar que se los recomiendo. ¿Cuál es el bar? La Cucha se llama. Papas Cheddar. No, no sabes lo que son. Buenísima. 3 cuadras de la estación de Castelar. Lado norte, no sabes lo que son las papas cheddar de La Cucha. Muy lindo lugar para ir a tomar una cerveza, los invito cuando quieran. Y hablando de esta fecha que se viene mañana, de Fiero, vamos a escuchar un adelanto de su nuevo disco Sopa de Perdedores, con ustedes, Muerte. Aprendí a escaparme. Hey, muerte, vas a tener que tener más suerte si querés atraparme. Como un gato aprendí a escaparme. Quiero ya aprender a sacarme. Hey, mala onda. Vas a tener que tener más compas si querés entrarme. Como arquero ya aprendí a sacarte. Octubre callejero. Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Para mí, Octubre Callejero representa la oportunidad de compartir y de expresar y entregar amor en el arte y en el teatro a una comunidad. Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos. Un grupo humano con muchas ganas de hacer vivir la cultura en su ciudad para la gente, para el que quiera acercarse. Octubre Callejero. Otra manera más de democratizar la cultura. Octubre Callejero. Significa colaboración, entusiasmo, alegría, unión. Representa cosas muy bonitas que nacen de la difusión del arte. Octubre Callejero. Bienvenidos, amigos, nuevamente a un segundo mini programa del Octubre Callejero. Sí, este año, en su séptima edición, estamos nuevamente aquí para compartir un poco de lo que va pasando alrededor de este festival, ¿sí? Y aquellas cositas también que van pasando, que tienen que ver con distintos festivales, teatros y demás. Hoy vamos a compartir alguna notita así de la gente de La Concepción. Son chilenos ellos, pero bueno, también vamos a compartir otras cosas. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Me acompañas hoy? ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Bienvenido a este espacio del Octubre Callejero en Aguafuerte. No me quería sentir muy sola, no, así que... Bien. ¿Cómo la pasaste en la fiesta el sábado pasado? Bien, estuvo muy lindo. Lástima que me tuve que ir temprano, pero estuvo muy bueno. Bien. Y me contaron que después se puso mejor todavía. Yo también me tuve que ir temprano. Estuve enfermo, así que me tuve que retirar. Pero pasamos una linda noche junto a todos los compañeros del ensamble de viento, ¿sí? De la guarnición. La guarnición, ¿sí? Estuvieron acompañándonos en primer momento y luego los Norman Díaz, así que le mandamos un saludo a ellos, obviamente a Carpanta y Cronopio, que hicieron la presentación del evento. Fue una noche muy, pero muy agradable. Bueno, les contaba hace un ratito que vamos a escuchar algunos fragmentos de una entrevista que estuvimos charlando con la gente de La Concepción. Ellos son Francisca y Juan. Estuvieron aquí en el año 2012, ¿no? Estuvieron en la radio haciendo uno de los patios, ¿sí? Junto al Octubre Callejero. Y charlamos un poco sobre qué están haciendo ahora, cuáles son sus objetivos en este momento. Así que vamos a compartir ese audio. Bueno, yo soy Francisco Valle, yo soy Juan Pablo Aguilera, somos parte de Teatro La Concepción. Nuestro objetivo son hacer teatro siempre, trabajar en este oficio tan bonito, tan sacrificado, y viajar mucho con nuestro teatro. Por eso era una de las cosas que también que nos motivaba mucho de ir al Octubre, que era poder estar en otro lugar, conociendo una cultura distinta y viendo cómo otro público podía comprender nuestro teatro, el teatro que hacemos nosotros. Ahora estamos trabajando en una obra nueva, se va a terminar la temporada la próxima semana. La obra se llama La Luna. Hemos estado casi 2 meses en temporada y estamos muy contentos por todo el trabajo que hemos podido realizar con esta obra, que ha sido mucho más experimental para nosotros. Bueno, ahí pasaba la voz de Juan. La otra vez, charlando con algunos compañeros, recordábamos esa noche lo que había sido la obra acá en el patio de la radio, donde se tuvo que montar con algunos viejos paneles de la vieja radio. Sí, en el piso. Un mini piso. para poder trasladar un carrito que ellas tenían, un carrito de supermercado, ¿no? El Doloroso se llamaba. Sí. Se llama, porque se todavía llama. Está guardado en el Churqui. Está guardado en el Churqui, sí. Igual ahora se sigue haciendo en distintos puntos. Sé que el año pasado estuvieron haciéndola por algunos rumbos en Chile. Bueno, el siguiente audio que vamos a compartir con ustedes es aquel que Francisco, Juan nos cuenta un poquito sobre qué obras estuvieron haciendo desde sus inicios, ¿sí?, hasta la actualidad. Compartimos un ratito con ustedes. Nace el año 2008. Estrenamos el 2009 la obra Canción para caminar sobre las aguas en Santiago de Chile. Luego seguimos haciendo montaje. Estrenamos uno que se llama Juan Pelirrojo, otro que se llamaba Los Santamartistas. Hicimos uno en colaboración con un grupo de Conce que se llama Las Manos de Dios, esa obra. Una versión de un texto de un guatemalteco de nombre Solórzano. Después hicimos Poder de Papel. Luego de Poder de Papel, con la Franny, hicimos La Revolución Rota. Esa se estrenó en Francia. Después, a la vuelta, hicimos La Razón Blindada. Ese texto, una versión del texto de Aristides Vargas. Y últimamente estrenamos la obra La Luna. Ahora estamos trabajando en un montaje cooperativo con una compañía que se llama Teatro Reconstrucción, que es de acá, de Concepción. Estamos haciendo una obra que se llama La Flor al Paso, que es una versión de Antígona, con la dirección de un destacado director chileno que se llama Rodrigo Pérez. Desde el 2008, desde sus inicios, el 2009, donde presentan su primera obra, hasta el momento pasaron infinidades de cosas que estuvieron haciendo los chicos. Y también ahí mencionaba, ¿no? Presentaron en Francia, anduvieron por acá por Argentina, anduvieron recorriendo un poco Latinoamérica con su arte. Así que nos ponemos muy contentos por el trabajo que viene haciendo, la verdad. Si algo hay para recomendar en muchas de las obras que han llegado en estos años al Octubre Callejero, es esta compañía de teatro con su obra Poder de Papel, que fue, la verdad, una de las, yo creo, de las mejores tres obras que se pudieron ver en estas seis ediciones que ya han pasado. Sí. Te iba a preguntar si este año tienen pensado venir, si está definido ya, si todavía están en veremos. No, está la programación. Falta muy poquito, ya está la programación. Octubre Callejero, sí, ahí se pueden comunicar a través de nuestro Facebook. Se encuentran la programación, ahí van chusmeando un poquito qué va a suceder día tras día. No, lamentablemente nos hubiese encantado, como ellos también no nos han hecho llegar, que les hubiese encantado estar, pero parece que por cuestiones económicas, imagino, estarán complicados. Argentina hizo el cuarto gol, a nadie le interesa este partido, pero continuamos con un audio más, ¿sí?, donde charlamos con ellos un poquito sobre su pasión por el teatro, ¿sí? ¿Qué es lo que sienten ellos por el teatro? Pasión. Cada obra, montaje que nosotros trabajamos es un reflejo del mundo que pensamos, del mundo que nos gusta ver, que nos gusta denunciar, que nos gusta opinar, no sé. Es un reflejo de los sentimientos que están atrapados dentro de nosotros. Por eso que cada creación, cada proyecto que nos embarcamos, ponemos todo nuestro corazón y toda nuestra energía para que esos deseos, esos pensamientos puedan ser transmitidos a los espectadores. Y bueno, cada una de estas obras que Juan mencionaba ha tomado su propio rumbo, su propio viaje. Algunas nos han llevado muy lejos, otras nos han llevado a lugares muy profundos, y así cada trabajo es un nuevo desafío, es una nueva oportunidad para dar a conocer lo que está dentro de nosotros. Eso, el teatro, para mí es un sentimiento que es algo que te deja fluir lo más oculto, profundo y sincero de tu corazón. Se subió un poquito, ¿no? Sí, yo me estoy quedando sordo con el retorno, chicos. No sé qué tocaron ahí en la consola. Están muy entretenidos con otras cuestiones. Sí. En y la parece sala que de operación técnica. El operador se olvidó cómo son los controles, porque no nos encuentran. Por ahí queremos entre. Le contamos a la gente, ¿no? Que por ahí en alguna entrevista, ¿no? En algún corte, algunas personas se quedan acá en el estudio y quieren hablar con la gente de afuera. Claro. Y hay un botoncito que nos permite comunicarnos. Parece que se olvidaron cuál es el botón. El botón rojo no es, por favor. Ahí pasaba nuevamente los compañeros de La Concepción, donde también contaban un poquito sobre, ¿no?, sobre su pasión, sobre el teatro. Y creo que lo vimos reflejado, por lo menos nosotros, ¿no? Podemos hablar de la experiencia que tuvimos con Poder de Papel, ¿no? Donde ellos mencionan que el teatro que hacen es el teatro que también les preocupa, es el teatro en el que ellos se sienten comprometidos. Uh-huh. Y a través de Poder de Papel, tal vez algún día podamos colgar un pedacito de un fragmento del video de lo que fue el espectáculo acá en el patio de la radio, para que puedan visualizarlo mejor, ¿no? De lo que fue esta hermosa obra. Para ir cerrando este momento de entrevista, este micro del Octubre Callejero, el segundo que vamos a hacer, seguramente el viernes que viene vamos a estar nuevamente acá molestando, no, hasta que llegue, favor, el festival. No, ¿cómo molestando? Sí, molestando un poco los oídos. Ah, bueno. Hay que agitar un poco algunas jaulas, decía Homero. Sí, exactamente. Agitar algunas jaulas y las aguas a veces. Bueno, ellos llegaron con una expectativa al festival y nos querían dejar un mensaje. ¿Cuál fue su expectativa al llegar el Octubre Callejero? Y con esto nos vamos despidiendo de este segundo micro, ¿sí? Comuníquense a través del Octubre Callejero Facebook, ¿sí? Tienen ahí la información de la programación, las distintas actividades se van llevando adelante. Y ahora le cuento, después de la entrevista, una cosita más. Mis expectativas eran de encontrarnos con nuestros amigos, conocer su iniciativa, su forma de trabajo, su lugar de trabajo y participar de esta fiesta, de este carnaval de teatro, poner ahí con la mejor alegría y disposición lo que nosotros tenemos también para hacer lo mismo en todas partes, en donde se pueda llegar. Estuvo muy buena la experiencia. Estar en Moreno, estar ahí en las calles, en los liceos, fue muy gratificante. Fue como sentirse en casa también. Sentimos una respuesta y muy, muy cariñosa del público y por parte del equipo. Nada que decir, todo muy bien. Muy agradecidos, muy felices. Nos fuimos con el corazón hinchadito. Sí, las nuevas tecnologías nos ayudan en esto, Mariano. Qué bueno. Para poder comunicarse con gente que por ahí está bastante lejos. Uh-huh. Y que tenés ganas de charlar. Y que a veces, cuando no contamos con otros recursos, tenemos los teléfonos a mano. Ahora, viste, las nuevas tecnologías ayudan a poder hacer este tipo de entrevistas. Qué bueno lo que decían, bueno, en todos los audios, ¿no? Pero en estos últimos, sobre su pasión, que es el teatro, cómo lo llevan adelante y cómo se sintieron cómodos acá. Bueno, lo charlamos con ellos en aquella oportunidad. Hace 2 años estuvieron acá en el patio de la radio y la verdad que se los veía muy cómodos. Vinieron temprano, estuvimos charlando. Me acuerdo que estaban cansados porque venían como de gira, de función en otro lugar, sí, ese mismo día. Y hacía mucho calor y bueno, el cansancio ya del festival, de muchos días. Pero también la alegría de compartir un momento juntos. Y bueno, esto, volver a escucharlo, la verdad que a uno lo deja contento, ¿no? De que se hayan sentido cómodos estando acá en Moreno. Sí, seguramente lo vivieron así, como también el festival lo vive así. Aquellos compañeros que están día tras día, durante el año, ¿sí? Se vive con una intensidad como poca, ¿sí? La adrenalina de llegar al festival, el levantarse, el desayunar con ellos, el trasladar hasta los distintos espacios donde se va a dar las funciones del día, hasta cuando cae la noche y compartís la cena y irse a dormir para el día siguiente empezar. La verdad es muy... el vínculo que se genera es increíble. Vos prometiste que ibas a contar algo más. Prometí que iba a contar algo más porque este domingo, ¿sí? Domingo... 6. 6, ¿sí? Van a estar cumpliendo, ¡ay caramba!, 2 años, ¿sí? Junto a ellos, el Octubre Callejero se va a acercar para compartir un lindo espacio, ¿sí? Ya empezamos la semana pasada a planear un poco este encuentro, donde se va a hacer un mural en el barrio, ¿sí? En el barrio de ¡ay caramba!, que esto es el barrio Pfizer. Lo podemos ubicar por ahí detrás de Catonas, para aquellos que no lo conocen. La Murga está realizando un trabajo muy lindo ahí en el barrio. Ya hace pocas semanas estuvimos acompañando el Día del Niño, donde muchos chicos del barrio se acercaron, había juegos especie kermés, se hicieron lecturas de cuentos. Freddy, nuestro compañero Tercer Cordón, llegó a hacer una representación también. Y en esta oportunidad vamos a estar acompañando a los amigos de ¡ay caramba!, que cumplen 2 años, ¿sí? Va a ser este domingo 6 de octubre, desde las 15 horas, ¿sí? Va a haber una jornada cultural donde va a haber teatro, murga, bandas, y se va a realizar un mural a cargo de nuestro compañero y amigo Julián Rudy, que lleva adelante este taller de muralismo. Ya la semana pasada se hizo el primer encuentro. Sí, lo mencionamos el viernes pasado, lo volvemos a mencionar porque el mural no solo lo va a hacer a él, sino que la idea es que sea una actividad colectiva, ¿sí? Donde todos podamos ser parte de este mural, pintando un poquito, tal vez cebando un mate, acompañando con nuestros niños, ¿sí? Yo no, pero por ahí, Mariano, con tu niño interior, si tenés ganas de acercarte con tu niña, lo pueden hacer. ¿Dónde va a ser esto? En República Dominicana y Grandolí. Esto es en el barrio Pfizer, ¿sí? Organiza ¡ay caramba!, ¡qué baranda!, la Murga del Barrio. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Un placer de estar nuevamente con ustedes. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz, a Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán, no, no, no, no, no. Se preocupará más. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. No, no, no. ¿Pasa que la gente después se encariña con los temas ya viejos y te piden siempre los mismos en los shows? Sí, sí, sí. A nosotros nos piden temas que ya nosotros nos ensayamos hace dos años. En un asado, ponele, con Cristian terminamos encantando y terminamos guitarreando temas viejos. Claro. Viejos, viejos, que no los vamos a tocar. No los vamos a tocar porque hay tantos temas y uno, por lo menos nosotros, nos encariñamos con los nuevos. Ya no puedo verte tan mal así. Aguafuertes, novena temporada. Y la gente, por ahí le queda alguno, no sé, había unos temas que tocábamos mucho antes y se quedan con él. Continuamos en Aguafuertes cuando son las 23 y 13 minutos. Comentábamos más temprano lo que sucedió en Antena Negra TV en el día de hoy. Un operativo policial de la Comisión Nacional de Comunicaciones, acompañado por la Policía Federal, se metió en esta emisora de TV comunitaria a decomisar equipos sin ninguna intervención por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFSCA. ¿Sí? Estamos comunicados con Malena, ella es integrante de Antena Negra. ¿Cómo estás, Malena? Buenas noches. Hola, buenas noches. Acá estamos. Bueno, contanos un poco cómo vivieron esta situación y a qué se debe este allanamiento y decomiso de equipos. Bueno, alrededor de las 11 de la mañana llegó la Policía Federal. Nosotros nos enteramos por un llamado telefónico de compañeros que están en otros colectivos del Espacio Cultural del CID, que nos avisaron de que estaba la Policía Federal. Y nosotros llegamos y estaban queriendo abrir la puerta, que efectivamente la abrieron a la fuerza, rompiendo todo, rompiendo la instalación del canal y parte de los equipos. Y efectivamente se llevaron todo lo que es el equipamiento en relación a la transmisión, o sea, el transmisor, potencia y computadoras relacionadas a esos aparatos. ¿De qué? Perdón. ¿De qué se los acusa o por qué se llega a esta medida, Malena? Bueno, todo esto lo hicieron, lo hizo la Policía Federal mediante la CNC o la actual AFTIC, que son las instituciones encargadas de la regulación, digamos, de lo que es el espectro radioeléctrico, que nos acusan de hacer una interferencia a lo que es la señal de comunicación entre la Policía Federal y la empresa privada Prosegur. Son comunicaciones entre las dos entidades por una serie de alarmas y demás, que no tienen que ver con la radiodifusión, o sea, no son ni radio ni televisión. Sí. Y con lo cual nosotros lo que decimos es que en realidad los que están en falta son ellos, porque estas frecuencias, particularmente la del Canal 20, donde está situada Antena Negra, son frecuencias destinadas particularmente y bajo leyes y decretos internacionales a lo que es televisión abierta. Aún así, la CNC la denuncia y decomisa los equipos con eso, haciendo una denuncia penal, además, a un compañero del canal. ¿Y esta denuncia penal, qué fundamento, cuál es la denuncia que se presenta contra un compañero en particular? La denuncia es intervenir una señal de la Policía Federal Argentina. Y bueno, se lo pone a este compañero porque es el que figura como presidente de la cooperativa en la cual está constituido Antena Negra. Entonces, le cae a él como persona jurídica, digamos, a la denuncia. Malena, según nos comentabas previamente, estaban en reunión con todo el equipo de Antena Negra. ¿Qué han resuelto? ¿Cómo se enfrenta esta situación? Bueno, en realidad todavía lo estamos viendo porque una de las cosas que más nos llama la atención, digamos, y nos hace ponernos más fuertes en cuanto a nuestra denuncia es que todo esto tiene que ver con una cuestión que se viene arrastrando del no cumplimiento de la Ley Nacional de Medios, ¿no? Sí. Un poco por la no llevada a cabo de los concursos y de la entrega de licencias que viene sosteniendo supuestamente la ley, pero además esta situación de que Prosegur, como una empresa privada, y además la Policía Federal estén ocupando un espacio que no les compete dentro del espectro radioeléctrico, tiene que ver con la no regularización real y el no actuar de parte de LASCA como institución particularmente encargada de ese área en relación a distribuir realmente lo que es el espectro radioeléctrico. De hecho, hoy mismo, cuando estaba la CNC con la policía arriba en el canal sacando los equipos, personal, funcionarios de LASCA querían entrar al espacio y la misma policía no los dejaba, pero ellos eran la autoridad y había toda una discusión entre ellos bastante particular, porque bueno, supuestamente la autoridad que debiera encargarse de eso. Así que nosotros por el momento estamos intentando conseguir una reunión con el ASCA para que realmente ejerza su rol en esta situación, porque si bien ellos no tienen que ver con la orden de allanamiento, de hecho la orden fue emitida por el Juzgado Nacional, con lo cual intuimos que de alguna forma muy veloz, digamos, consiguió la CNC o la Policía Federal ese permiso, digamos, pero el ASCA no tiene que ver en esa orden, pero sí tiene que ver en la causa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un poco ahora denunciar esta situación súper irregular entre ellos, que termina haciendo que, bueno, el ASCA decía no decomisar a Prosegur, en todo caso, ¿no? Y decomisar a nosotros, que somos un canal comunitario sin fines de lucro. Siendo que Prosegur, no, Malena, es el que está usurpando la frecuencia, porque esa frecuencia, como vos nos decías, está destinada para radiodifusión. Exactamente. Hay, en principio, hay leyes ya desde hace varios años y convenios nacionales, como el convenio de Nairobi, que están relacionados con dejar una cierta parte del espectro dentro del cual está el Canal 20 para TV abierta, pero además hay un decreto del año pasado, de diciembre de 2014, que lo que dice es que todas estas frecuencias, sabiendo que estaban siendo ocupadas por otro tipo de usos que no tienen que ver con la radiodifusión, se le pide a todos esos usos que liberen esas frecuencias. Entonces, todos los que no estuvieran usando las frecuencias como televisoras debían liberarlas. Eso evidentemente no sucedió. Esto es un decreto de Nación, ¿no? Es un decreto de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, creo que es la resolución número 7, no recuerdo bien el número. pero que sí, que pide la liberación de esas frecuencias por parte de usos y que no tengan que ver con la radiodifusión. Y para el reclamo que quieren hacer, me imagino que va a ser un poquito complicado encontrarlo a Sabatella, ¿no?, estando en época de elecciones. Y viste que en este momento igual Sabatella ya quedó medio de lado, así que podría volver a tomar sus roles, ¿no? O alguien que conteste, que haga algo, porque hasta ahora el Velasca lo que hemos tenido es una ausencia grande. Sí, brilla por su ausencia en la gran mayoría de los roles que debería haber ocupado. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, todavía no tenemos exactamente un plan de lucha a llevar, pero se estarán enterando y estaremos poniendo al tanto a todos los medios, más que nada a los medios alternativos, que de hecho hoy nos han apoyado mucho. Bueno, la RNMA, de la cual somos parte, estuvo todo el tiempo presente y difundiendo y haciendo más grande la llegada de esta situación. Así que vamos a estar ahí reclamando por esto, porque además no solo tiene que ver con reclamar que ahora devuelvan los equipos Antena Negra y los devuelvan en condiciones y nos devuelvan la posibilidad de transmitir, sino además que se cumpla y que realmente nos den el espacio supuestamente prometido para lo que somos los medios comunitarios. Además de llevarse los equipos, hubo destrozos en el lugar, ¿es cierto? Sí, sí, o sea, de los propios equipos no sabemos en qué estado están, porque de hecho la forma de sacarlos y desenchufarlos fue bastante violenta. O sea, todo lo que son los conectores que encontramos en la planta transmisora, digamos, están todos rotos. O sea, fue todo hecho muy bestialmente, evidentemente con intenciones de romper. Uh-huh. Y bueno, y la forma de tratar el contexto que había al lado también fue igual. Entonces llegamos y encontramos las cámaras tiradas, compus también todas tiradas. Entonces, bueno, ahora estamos viendo qué quedó en estado, qué no, y vamos a seguir transmitiendo a partir del streaming y de nuestra señal analógica de Canal 4, hasta para seguir difundiendo por ahí, también mantenernos al aire, pero bueno, estamos viendo ahí qué es lo que anda y qué es lo que no. Malena, te agradecemos por estos minutos de charla, toda la solidaridad desde aquí, desde FM Moreno, para con ustedes, y bueno, seguiremos en contacto para saber cómo continúa esta situación. No, bueno, muchas gracias a ustedes, porque la verdad que esto tiene que difundirse un montón para que, porque lo que es la discusión por los medios de comunicación tiene larga data, pero viste que el sector siempre nos pisan y entonces tenemos que salir nosotros a pelearla y autodifundirnos, ¿no? Seguro. Bueno, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Malena, integrante de Antena Negra, esta televisora comunitaria que fue hoy allanada por la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Policía Federal, llevándose varios equipos que permitan la transmisión de esta televisora comunitaria y rompiendo otros tantos que allí estaban, simplemente porque Prosegur invade ilegalmente un canal, que es a través de una frecuencia. Una frecuencia del espacio radioeléctrico, un canal, claro, para comunicarse Prosegur y la Policía Federal. Una cosa de locos, ¿no? Está la ley de medios, está el AFCA, y sin embargo, esto sigue pasando. Concesión que consiguió Prosegur con el gobierno de Carlos Menem, leí hoy. Guarda que se te está cayendo el... Sí, no lo nombremos más, por favor. Así que... La afirmación que hiciste vos, está la ley de medios, está el AFSCA, ¿no sí. le pondrías un signo de interrupción? Signo de pregunta muy grande, ¿no? Sí, sí me sí, parece sí. que sí. ¿Está para qué? Tendremos que saber, porque que entreguen equipos, que entreguen nuevas licencias. ¿Pero quiénes? Sobre todo a organismos y radios comunitarias cercanas al gobierno. Gracias. Ponele, bueno, está bien, es parte del trabajo que tienen que hacer, pero también se tienen que ocupar de esto. Totalmente. ¿Sí? Y también tienen que entregar equipos y licencias a otras radios y emisoras comunitarias. Mucho más. Sean o no afines con el gobierno. Siendo una señal Antena Negra, una señal sin fines de lucro, y está teniendo destinada en la ley el 33% del subsidio para ello. No, o sea, por supuesto. Los deja fuera de competencia totalmente. Como la gran mayoría de los casos, la ley es muy bonita, está muy bien adornada y en realidad presentada teóricamente está buenísima. Pero al momento de aplicarla vemos que en nuestro queridísimo país siempre estamos en el otro extremo. ¿En qué año se sancionó? ¿2009? Si no me equivoco, sí. Che, ¿este canal no será de Magneto y por eso hay que bajarlo? Y pues... Capaz que está vinculado. O de los X-Men, no sé de quién es. Y por el nombre tiene medio nombre de superhéroe, pero no estoy seguro. Capaz que es, ojo, los tipos están en todos lados. Si me permiten, les traigo una joyita. Dos Stevie, Wonder y Ray Vaughan haciendo Superstition. ¿Ray qué? Qué lindo. creemos en los derechos humanos, justamente marcando la continuidad de algunas prácticas represivas del Estado, ¿no?, de la impunidad de ayer y de hoy, que es la del espacio Memoria, Verdad y Justicia. Tenemos una mirada de independencia con el Estado, claramente. Aguafuertes. Aguafuertes. Novena temporada. Porque un organismo de derechos humanos que es afín a algún gobierno no puede ser objetivo en su denuncia ante la violación a los derechos humanos. Cuando del rebaño quieras alejarte, comenzá por oscurecer tu oreja. Escritos varios, poesías, cuentos, escritores independientes y de los otros también. Oreja Negra, Oreja Negra, Oreja Negra, Oreja Negra, Oreja Negra. En Aguafuertes. Veintitrés y treinta y uno, y en este es el momento de poner un poco negra nuestra oreja, empezar a ennegrecernos, empezar a sumergirnos en el mundo de la lectura, la literatura y la poesía, ¿por qué no? Esta noche, con la ausencia de Eli, pero con la presencia de Francisco. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. ¿Cómo está, Mario? En tanto tiempo, ¿eh? Bien. Nos estuviste faltando la semana pasada. Mandemos un saludo grande a Eli. Nos vamos turnando, pareciera. Involuntariamente. Dale. Igual, porque yo la semana pasada no vine por un inconveniente. Y ahora es Eli la que no pudo venir. Está bien. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a compartir? Ante todo, buenas noches, ¿no? Que al final no salude a nadie. Buenas noches a toda la audiencia. Esta noche vamos a compartir algunas palabras de Mario Benedetti, un autor uruguayo. Creo que ya está muerto, ¿no? Sí. Bueno, pero nos dejó sus palabras. Y si no, nos vamos a matar. No sé. Y si no, que nos disculpe por la insolencia. En realidad, a ver, esto, nos dejó sus palabras, está vivo entonces. Claro. Ha trascendido. Sus palabras están con nosotros, ¿no? Podemos decir eso, eso es lo que podemos afirmar. Quiero leer unas palabras de Benedetti que, bueno, que cada uno las interprete como quiera, pero empiezan así. Si 40.000 niños sucumben diariamente en el purgatorio del hambre y de la sed, si la tortura de los pobres cuerpos envilece una a una las almas, y si el poder se ufana de sus cuarentenas, y si los pobres de solemnidad son cada vez menos solemnes y más pobres. Ya es bastante grave que un solo hombre o una sola mujer contemplen distraídos el horizonte neutro. Pero en cambio es atroz, sencillamente atroz, si es la humanidad la que se encoge de hombros. Yo lo traía ahora porque estuve viendo en estos días en distintos lugares, así personalmente o en la radio o incluso en Facebook, toda la gente indignada, entristecida ante ciertas fotos o ciertos fenómenos. Y ahora nos damos cuenta, ahora nos entristecemos, ahora lloramos todos por una foto de un niño en brazos que está muerto. ¿Y cuánto tiempo llevamos encogiéndonos de hombros? ¿Y cuánto nos dura aparte esa tristeza, ese enojo, esa rabia? Porque ¿Y cuánto cuerpo mañana nos saca también? Es un simple clic a veces, ¿no? Uh-huh. Uy, qué triste que estoy, qué enojado que estoy. Sí. 2 meses creo que pasaron desde que fallecieron 2 chicos en el taller clandestino de Flores y que no vi tanta gente ofendida, tanta gente. Sí, pero no te olvides ofuscada. Que esto que pasó es en las playas de Europa, lo cual le da un contexto internacional que parece que en Flores no lo tiene, ¿no? Sí, también está esto que aparece a veces de medir la indignación o la bronca o la, de acuerdo a la repercusión que tienen las redes sociales. Yo creo que tenemos que entender que las redes sociales son un ámbito virtual y todo lo que se produce ahí es virtualidad. Sí, sí. No, sin embargo, ahí se expresa una parte de todos nosotros, ¿no? De ciertos sentimientos, de lo que pensamos. Pero el tema es lo efímero de eso. Claro. Le pongo me gusta o un comentario en una foto y ya siento que cambié una partecita del mundo. Y yo creo que ahí está el problema. Para acompañar estas palabras, elegimos una canción del compañero Iorio. Polémico Iorio, ¿eh? Pero a escucharla nomás. La Llaga. La llaga llevo prendida como vieja escarapela. Estoy mostrándote mi herida abierta, la cual no fue hecha por hembra, desde las entrañas, alumbrándome la pena. Se me ha colgado, es esta llaga la que protege los huesos de mi conciencia, para que nunca jamás olvide yo la razón de la miseria, su sentimiento de solitaria nochebuena. Ya no da más. Guarda decires de los que miran al rey mago de la ausencia, también derrota, sacrificio, amor, empedrado, olor a fiera, lluvia de patios, metal pesado en los chaperíos suena, y una mariposa mía y del que escribió que vuelven las primaveras para ver. De patios, metal pesado en los chaperíos suena, y una mariposa mía y del que escribió que vuelven las primaveras para ver. Agua fuerte, agua fuerte, agua fuerte. A mí me pasó que empecé a soñar con música, yo de música cero. Con música y dije, o me vuelvo loca o hago algo. Y bueno, Marce, justo yo andaba por ahí, me cruzó con una guitarra así destartalada. Y al principio claro, éramos como dos trogloditas tratando de, mirá, yo trataba de explicarle, Marce, mira, es así, y él me interpretaba, y bueno, y así fue que arrancamos. Ya ves que no me... Aguafuertes, novena temporada. Y bueno, hace un año que dijimos, somos dos, queremos esto, y bueno, vamos a ponerle pila. Hola Doc, ¿cómo anda? ¿Qué decís, Morales? Sí, ¿cómo puedo? La verdad que no doy más, ¿qué querés que te diga? Disculpen, ustedes... ¿Son pacientes? ¿Son médicos? Perdón. Sí, señor. Ya la vamos a atender. Tiene que anotarse en la guardia y la vamos a llamar por apellido. Quédese tranquila. Pero es que no puedo esperar más. Estoy todo dolorido. Me siento mal. Mire, señor, hacemos lo que podemos. Él es enfermero, yo soy doctor y somos los únicos que estamos en la guardia. Así que, por favor, tenga paciencia. Espere, ya lo vamos a atender. Bueno, disculpe. ¡Hola, amigos! No, se me amargue mi amiga paciente. ¡Yo la atiendo! ¡Dígame qué le duele! Soy paciente, doctor. Soy su amigo si quiere, pero soy paciente. Me duele la panza. ¡Eso es porque anda rompiendo las balanzas! ¿Y esto? ¿Cómo esto? Sí, ¿usted quién es? Yo soy Ernesto, el dueño de todo esto. No sea desubicado. ¿Me quiere decir qué hace un payaso en la guardia de un hospital? Más respeto que no soy un payaso, soy un payamédico. Y gracias a una nueva ley que promulgó el gobierno bonaerense, ahora voy a estar en todos los hospitales de la provincia. ¿Y para qué? Para sacarle la última sonrisa a los pobres personas que vienen a atenderse acá, porque no tienen otro lugar donde caerse muertos. Ni siquiera una clínica privada atendida por hermanos latinoamericanos. Ah, pero además de cinco, sos un hijo de puta. ¿Cómo es eso, ¿Cómo es eso de la última sonrisa? ¿Qué te pasa vos? Y sí, la última sonrisa. Porque si tenemos un médico y un enfermero para medio millón de habitantes, algunos se nos van a morir, ¿no? Pero ¿a quién le importa? Mejor no pensar en eso y reírnos un poco, que la vida es corta. Sobre todo si te atendés en un hospital público. Mirá, tenemos papel higiénico en lugar de gasas. Cinta de papel en lugar de cinta hipoalergénica. Más personal de seguridad que médicos. Agua con jabón en vez de Pervinox. Y ahora... ¡esto! ¡Vaya médicos! Bueno, a ver si me dejan trabajar un poco, ¿eh? ¿O se piensan que voy a volver al semáforo a hacer malabares con naranjas? No, de a mí, de acá no me saca nadie. A ver, señor, ¿usted qué tiene? No sé, estoy perdiendo la memoria. ¡Alzheimer! ¿Es casado? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Mejor para usted. Ahora va a creer que todos los días conoce a una mujer y logra irse a la cama con ella. ¿Usted, doctor, es doctor? Sí, señor. Yo lo entiendo. Cuénteme, ¿qué le anda pasando? Y hace 2 días que no puedo dormir. Ni comer, ni tomar nada. ¿Qué puedo tener? Y es claro, usted tiene sueño, hambre y sed. Doctor, me cuesta respirar. Siento que me ahogo. Me falta el aire. ¡Ah, es asmática! ¿Es grave? ¡No, es esdrújula! Si algo le faltaba al hospital público para solucionar todos nuestros problemas, ¡eran payasos, la puta madre! Disculpe, doctor, ¿sabía usted que este hospital es privado? Bajo ningún punto de vista, eso no se lo voy a permitir. Este hospital es público. No, es privado. Privado de tomógrafo, privado de radiógrafo, privado de médicos. Te voy a cagar a trompadas, hijo de puta, vas a ver. Pensalo bien, porque si me dejas herido, después vas a tener que atender un paciente más. Y mirá que ya tenés muchos en la fila, ¿eh? No te vas más de acá. Pero a vos te molemos a palos y no te atendemos nada. Pero vas a estar violando el juramento hipocrático. Es hipocrático, animal. ¿Animal? ¡Ah, ya entendí! Este es un hospital veterinario. Y los que lo atienden son medio gansos, los pacientes son tratados como ganado, los de seguridad son medio gorila y los directivos son bastante rata. Un temazo, Eric Clapton, I Want a Little Girl. I want a little girl to call my own. She must be someone who's all alone now. Said I want a little girl. Fall in love with me. Oh, yeah. I want a little girl. She may not look just like a picture in a storybook. If she can cook chicken. Yeah, yeah, she suit me to a tune. She don't have to wave her hair or even wear fancy clothes. Thank you. fancy clothes, I wouldn't even care. She don't wear nylon. I want a little girl to love me a lot. Y estos nuevos trenes también, como hay una lógica del orden, ¿no? Un supuesto orden, ¿no? Después sabemos lo que costó este orden, digo, lo que costó en términos de hubo 52 muertos, ¿no? Y toda una lógica que esconde lo que pasó, ¿no? También ahora somos todos ordenaditos, todos calladitos, tenemos aire acondicionado, todos limpitos. Aguafuerte, novena temporada. ¿Quién te viene a decir qué es lo bueno y lo malo? Es una pregunta que cada uno tendría que preguntársela y respondérsela, ¿no? ¿Y por qué te tienen que venir a decir, no? Quien propicia la muerte a 52 personas, después te viene a decir qué es el orden, qué es la moral, qué es el bien y qué es el mal. Es una cosa increíble. Corrías a la par para que arranque el tren, más o menos. No, pero lo bueno era que si el tren arrancaba, había un amigo que te tenía la puerta y vos venías corriendo por el andén y ¡pum!, saltabas. Lo bueno es que medio esos trenes peligroso. Se sostuvieron de, bueno, desde esa época que vos viajabas hasta, cabeza, hasta hace 3 años. ¿Nunca subiste atrás? Así toda la adrenalina. Sí. ¿Corriendo? Sí, permiso, agarro esto. Dale. Sí. Sí, corriendo, obvio. De hecho, al furgón, porque no te chocabas contra nada. No, de hecho por subir corriendo un día la puerta se cerró y me quedó la mochila del lado de afuera. No. Hasta paso de rey. Bueno, sí, comentábamos sí, esto porque fuera del aire estábamos hablando de que se amplió el servicio del tren Sarmiento una hora más. Hasta las 10 anda ahora. Hasta las 10 desde Moreno. De Moreno a 11. De Moreno a 11. ¿Pero dónde vivís vos? En Merlo. ¿Me permitís reiterar mi pregunta? Pero dale. A ver si alguno tiene alguna respuesta. Dale, ¿dónde dale. Carajo está Florencio Randazzo? ¿Alguno lo vio en los últimos 3 meses, por lo menos? Es el ministro del interior. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está firmando? Hace 3 meses estaba con la figurita. Comprar la figurita del Mundial, te venía Messi, algún boliviano y Florencio Randazzo. ¿Y ahora? Dice León que lo vio en Rosario y atrás de él estaba West. Hay otra fuente que dicen que lo vieron en la cordillera de los Andes, en la punta del Everest. También. Con Mariano West. Sí, West que acompaña todo acto oficial y nunca está en funciones en el municipio también, ¿no? Igual que Randazzo, básicamente, ¿no? O sea, che, tenemos algunos mensajes que nos llegaron al Facebook de Aguafuertes. Elisa Mendoza pregunta si se puede llevar la cerveza. No, Elisa, ya te dijimos que no, pero si venís la compartimos. Dijo, ufa, lamentablemente no se puede, pero bueno, quiero un CD. El de T de Tiro. No, perdón, el de Catombe. Y Flor González dice, quiero el CD de T de Tilo. Así que ya tenemos 2 CD. Flor, esto te lo digo yo. Si estás en donde yo creo que estás, vení, te estás a 3 cuadras caminando y te llevas despertando un discazo de T de Tilo. Muy bien. Y después tenemos otro mensaje de Jorge Lina que dice, buena vida Juan Cruz, te queremos Juli y Jor, no te vayas sin hacer la voz de ratón imperialista. Muchísimas gracias, amigos. Un beso grande a Juli. Este mensaje viene porque, bueno, no lo comentamos antes, lo queremos comentar ahora. Juan estuvo... Importa si perdés. ¿Tenés una canción emotiva para poner? Este si es el momento. Gana. Amigos de los Enanitos Verdes, claro. No, me pego. No, el de ratones paranoicos, como... Quisiera que esto dure. Sí, ese es tremendo. Bueno. Una de Fito Páez. ¿Cuál? Ciudad Divina, Rosario. Alguna de esas, poneme. Que yo hago que la canto encima. Claro. Bueno, Juan vino hoy a despedirse de nosotros de Aguafuertes. Va, no se va a despedir, simplemente se va de viaje. ¿A dónde te vas, Juan? Contanos. A la otra punta del mundo, prácticamente, a Nueva Zelanda. Estamos partiendo el 13 de septiembre. ¿Dónde queda eso ubicado en el mapa? Está al sureste, las lado, Malvinas Argentinas. Derecha, tenés un... No, nada que ver. Abajo a la derecha de Australia. Es decir, tenés Chile, mucha agua, y recién ahí aparece Nueva Zelanda. ¿Viste? Vos agarrás igual una Chile pelota, tenés un pedacito de tierra que... Agarrás una pelota, marcado 42. Y decís, bueno, acá estamos nosotros, da toda la vuelta, del sí, otro lado, ahí va a estar Juan Cruz. ¿Diferencia horaria? ¿Algo así? ¿Diferencia horaria? Desde acá tenemos 15 horas para adelante, es decir, están 15 horas adelante. Te vas al futuro. Escuchá, me voy al futuro. Te vas al futuro. Che, si lo ves a Marty, decile que es mi héroe lo de toda la cuando, vida. Cuando yo vuelva, a ponerle que salga un 13, acá llega un 12. Es decir, te vas al pasado. Vuelvo con noticias. Venís a Argentina, por eso volvés al pasado. No solo, claro, no solo en fecha, sino que vuelvo a retroceder un poco. Escucha, JC, si te queremos llamar, ¿a qué hora más o menos? Nosotros salimos acá a las 12 de la noche. Es un buen horario. ¿Y vos claro, allá qué hora estarías? ¿3 de la tarde? 3 de la tarde, claro. Oye. Genial. Sí, sí, sí, pleno bajón. ¿Te vas con todo asegurado? No sé qué le ¿qué? Auto, casa, obra social. ¿Qué vas a hacer? Spinning. Cuando llegue te cuento. No sé, vamos a ver qué aparece. Vamos con la loca, con Luz. Y a ver lo que aparezca. De verdulero te ves. Con la loca. Con la, y si es una loca de mierda. Loca linda. Y lo sigue hasta Nueva Zelanda. Claro, fíjate si no es loca. Bueno, Juan, te preparamos algo para que escuches. A ver. ¿Tenés ganas? Sí, dale, vale, claro que sí. Bueno, voy a tomar algo y a poner un poquito de música. Y bien, amigos, continuamos con un poco más de Agua Fuertes aquí en vivo en esta nueva temporada. Hola. Aló, aló. Mi nombre es Homero Simpson y yo también escucho Agua Fuertes. ¡Yuhu! Bueno, antes que nada, estoy feliz, ¿no? Quería anunciar en esta conferencia que mi retiro definitivo al fútbol, ¿no? Y que yo también escucho Agua Fuertes. ¿Qué meto Guido Casca? ¿Qué carajo puede decir Guido Casca? No sé. No, que no me haga salir a palo. La pregunta para vos es, ¿qué estás haciendo que no escuchás Agua Fuerte? No, no me sale ni en pedo. Lucas, la pregunta para vos es, ¿qué estás haciendo que no escuchás? No, no me sale, no puedo. Hola amigos, soy Mickey Mouse y yo también escucho Agua Fuerte. Hola Mickey. No, pato, no me sale. Ojalá. ¡Despierta, Patricio! ¡Va a empezar Agua Fuerte! ¡Ay, Bob! No tengo la radio prendida. Ahora que no se me ocurre qué más puede ser. ¡Hola, Willy! ¿Qué pasa que no escuchas Agua Fuertes? ¡Ven, suertudo! ¡Vamos a escuchar! En Melmac no había radio. Agua Fuertes. Agua Fuertes. 9 temporadas de autogestión. Te voy a poner voz de pelotudo como la gente que... Así, así, como así. ¿Así como suena? ¿Está bien? Sí. ¿Digo con otra cosa? Yo antes tenía una amiga que vivía en España, pero no sé si se mudó o se murió. Y además perdí su número. Decime, nena, ¿vos no tenés el número? ¿Te llama Amalia? ¡Ay! ¿Cómo era el apellido? Hasta ahí llega mi imaginación. No, igual la onda no era grabar, sino flashear un rato. Bueno, como verás, acá se graba todo, Juan. Siempre que entramos al estudio y ponemos rec, todo queda registrado. No me lo esperaba para nada. Bueno, gracias por el suerte de homenaje. No sé, me siento un Gustavo Cerati en su día, ¿no? Pedí perdón. Podría ser un el orejudo, el petiso orejudo. Hoy también es la fecha del petiso orejudo, ¿no? Hoy también es la fecha de deceso oficial. Bueno, prefiero linda fecha, un poco más a Cerati, si no te molesta. Linda, ¿no?, fecha que te toca compartir. Sí, ¿no? Bueno, gracias, en serio, gracias por el... Pedí perdón. Sí, perdón sobre todo. Perdón. ¿Por qué? Pará. Por todas esas cosas que acabamos de escuchar. Por favor, es arte, diríamos. ¿Cuánto talento? Horas de diversión. ¿Cuántas voces metió ahí? No tengo ni idea, pero que no salga nunca más, por favor. Gracias igual por el compilado. Un orgullo haber pertenecido a este programa, de verdad. Gracias. Y sobre todo el orgullo de haberlos conocido. Bueno, Juan, hoy estuviste musicalizando vos el programa también, así que... Perdón por eso, ¿también? No, muy buena música estuvimos escuchando. ¿Qué tenemos para...? Ya casi para irnos, diría, ¿no? ¿Qué hora estamos? Menos 5. Ahí. Menos 6. Pero antes, ¿puedo pasar un chivito? Dale. Claro que sí. Es un horario insólito para lo que voy a avisar, pero... Gente, los martes de 5 a 8 de la noche, taller gratuito de lutería para arreglar violines, violas, chelos, contrabajos en la Escuela Técnica de Moreno a la Vuelta de los Bomberos. Es muy bueno y lo que arreglamos son los instrumentos de las orquestas infantiles populares de Moreno. Así que está bueno porque haces dos buenas de una sola. Buenísimo. Arreglás instrumentos de las orquestas y además aprendés algo piola. Buenísimo. Y otro chivo que tenemos para pasar. Se viene la primavera bullicio el sábado 19 de septiembre a las 22 horas puntual en lo que era la vieja biblioteca Martín Fierro, agrupación Martín Fierro. Esto es Avenida Libertador 875, a una cuadra del hospital. Con entrada de 20 pesos va a haber una gran fiesta, acústico de la Domenci, teatro con Nano Gándara, y van a tocar Mil Especies, Té de Tilo y Encontrados en la Esquina. Todo esto con una entrada de 20 mangos. El sábado 19 de septiembre, entonces, a partir de las 22 horas, ¿será esto? ¿No dice el horario? Sí, sí, allá horas, arriba, sí, allá señor. Arriba. Ah, mira, ahí está, 22 puntual horas. Puntual con carita puntual. Mala. Puntual como que va a ser re puntual. Rabia de perro. Bueno, ahora sí, nos vamos. En la operación técnica del señor León Álvarez. Miglias y un amigo. Che, un saludo muy especial a Vanina Vargas, a Elizabeth Rivadeneira, espero que... ¿A Vanina le iban a sacar por segunda vez el apéndice? Para mí tenía no dos apéndices. Eso no se lo cree nadie, ¿eh? Para mí tenía dos... Vani, esa se la hice yo a mi profesora, mil veces. ¿Y se la creyó todas las veces? Todas las veces, respectivamente. Che, un saludo especial para Juana Alfonsina, que es la hija de Eli, que está en gestación. Claro, apa, sí. Tenemos nombre. Chancleta. Juana Alfonsina, ¿eh? Ojo. Si es varón, nos dijeron que era Juan, Walter Juan. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Que sale a mujer. Claramente nuestro honor, ¿no, Juan Cruz? Bien, aquí dentro del estudio estuvo el señor Mariano Zurita. Juan Cruz Argento. Víctor Castro, que nos estuvo acompañando todo el programa y sigue. Francisco. Carruthers. Ahí está. Y Walter Fuentes. Nos reencontramos el próximo viernes a las 10 de la noche. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Y como me voy a dar el lujo de presentar mi último tema al aire, el señor, el más grande de Argentina, Papo, Trabajo Forzado. Camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa, ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock, Dock Sud. Con buen coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado.